Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí, en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo al sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar. La noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar que no soy nada sin su amor. La noche me hace al volver. Se calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver. Hola amigos, amigas, buenas tardes. Estamos nuevamente en un nuevo programa de En Calzoncillos por la Plaza Pública en este otro día viernes, caluroso. Estamos muy contentos y queremos, como es habitual, darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio para hablar de literatura. Este día tengo un invitado muy excepcionalmente bueno, un poeta joven, nació en el año 1987. Quiero darle la bienvenida a FB, o más conocido como Fabián Burgos. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Marcelo, gracias por la invitación. Acá estamos esperando la conversación, lo que tengamos que decir, lo que tengamos que hablar. Claro, esa es la idea, Fabián. Aquí vamos a ir poco a poco conversando de tu vida. Mira, me gustaría mucho, tú en Paralogismos, que es tu libro, Paralogismos de la sombra sin mundo, ¿es así? Sí, así mismo es. Ahí, Fabián, hay un poema que es autobiográfico tuyo. ¿Tú nos leerías eso para que te conozcamos al tiro de un sopetón por tu poesía? Bueno, sin problema. Allá voy. 7. Fabián Burgos, 16.561.886-6, 2 puntos, cursó su educación básica y media en la comuna de Estación Central, Liceo Metropolitano, Ciudad de Santiago, 12 años en un terreno donde hoy los edificios empañan el mar. Sí, las malas prácticas de los sostenedores fueron, sí, la triquiñuela macabra de algún magnate inmobiliario, sí, Ruiz in Peace, el colegio ha desaparecido. En la Universidad Arcis cursó su educación superior, pedagogía en filosofía, la cual el año 2007 cerró. Un tiempo atrás buscaba un algo. Sí, la baja cantidad de matrículas según ellos, sí, manejo político para nosotros, sí, Ruiz in Peace, la carrera ha desaparecido. De niño baby fútbol jugó en el club deportivo Red Star, su eterno barrio Lo Franco en la comuna de Quinta Normal. Fue la marginalidad de nuestra contemporaneidad lo que hizo con él, lo que ha hecho con todos. Ruiz in Peace, el club deportivo ha desaparecido. Wow, ahí está más o menos una pincelada de lo que es tu vida. Nombras tu club deportivo. Claro, es, ¿no? un poquito mi vida. Claro. O sea, un poquito mi vida, yo creo que una vida que identifica a gran parte de nosotros, que como hijos neoliberales, digamos, la desaparición de todo. La desaparición de la población, la desaparición de lo que pudieron haber sido los colegios particulares subvencionados clase media que han ido siendo demolidos y han ido siendo construidos edificios, la desaparición de la cancha del barrio. Una fatiga material en la memoria. Claro, una fatiga material en la memoria y uno al fin de cuentas es un poco heredero de eso. Así. A mí me pasa personalmente que a lo mejor tuve esa terrible coincidencia que incluso la carrera que estudié en la universidad cerró. Claro, Arsi está el cagazo. Claro, yo entré en el año 2006 a Arsi en filosofía. Tú, como me dijiste la otra vez conversando, perdón, está ahí en esa época pegándole la plata al Estado, o sea, a la universidad, porque se robaron todo ese dinero en la universidad. Ah, claro. ¿Te acuerdas cuando estábamos conversando ahí en la Universidad de Chile la otra vez? Sí, hay un tema con la. ¿Cómo era que me dijiste algo así? Me dijiste que le estabas pagando la plata de mensualidad a los weones, al Partido Comunista. Claro, ahí está. Y luego, al parecer, lo que pasa es que se fueron con las lucas y ahí quedaron todos los cabros tirados. Yo ahora, menos mal o menos bien, ya salí, ya terminé de eso, pero los chiquillos que están ahora están, pero apenas. Ah, sí, pues están metidos hasta el cogote. Oye, mira, tú en este libro le dedicas, hay una dedicatoria al inicio. Es que yo no lo he leído, mira, porque no lo tengo. Estuve ahí como tratando de investigar. A la patria, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué a la patria? ¿Por qué esa dedicatoria a ese...? Ya, pues porque, bueno, digo al principio de este libro, claro. Dígalo. Agradezco a mi patria y agradezco a la poesía por ser artífice de este grito infinito. Bueno, a lo que voy un poquito con esto es que, bueno, yo... Digamos que mi forma de pensar es bien dialéctica, media marxistoide, entonces yo asumo que yo soy la construcción. Claro que sí. Que yo soy una construcción sociohistórica, entonces la patria es algo súper importante. Para que crezca esta construcción que al fin de cuentas es este libro. Una construcción histórica donde la patria, por mucha mala que le pueda tener, o esa misma mala que le tengo, es por lo que yo soy. Es claro por lo que sí. Yo soy producto, entonces, puede ser una ironía o puede ser completamente sincero. Sinceramente le agradezco a la patria haber generado o haberme hecho productor de este libro. Y a la poesía por otra parte, ¿cachai? Entiendo. Oye, mira, tú... ¿FB o Fabián Burgo? Fabián Burgo, digamos que... ¿El FB por qué? El FB es la abreviación bueno, de... Bueno, obviamente, tus iniciales. Fabián Burgos, no sé, uno le puede encontrar un montón de significado, pero la primera cuestión que me llamó la atención fue que en un libro de Patricio Marchand, que es uno de los grandes teóricos chilenos sobre posmodernismo, psicoanálisis, ¿ya? Y escribe sobre Gabriel Mistral, el editor que tuvo en este tiempo, en un libro que se llama Escritura y Temblor, se le ocurrió poner Patricio Marchand y de fondo dice PM. Claro que sí. Que hay, no sé, pues el PM tú lo puedes entender como el pasado mediodía, como la inicial de Patricio Marchand. O por la mierda. O aquí quizás el FB también, como el sentido un poco más profundo del libro, quizás que yo creo que juega con este show del espectáculo, de todo este problema milenario con la verdad, quizás. El FB también es una sigla de Facebook, por ejemplo. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, si veis mi foto en una selfie. Ay, no la... Salí harto feo, güey. Bueno. Claro. Pero es una selfie, ¿cachai? Claro. Oye, Fabián, ya. Vamos a hacer un rapecito, porque usted es poca hora, cabro joven, ¿o no? Ya. Tu prehistoria, llamémoslo así, fueron los colectivos. Tuviste en dos. Claro. En el Mal de Ojo y en Operaciones Secretas. Operaciones Secretas, allí fueron comunes. Cuéntanos ese trabajo, po. Bueno, partir desde harto, un grupito, claro. A después hacer un lío solo. Claro, bueno, ¿cómo estuvo esa construcción? Claro, es que esa construcción es como yo digo un poco a la poesía, porque si bien yo llevaba como un camino entre comillas intelectual por haber estado estudiando filosofía, digamos, las cuestiones son... La retórica, pero las cuestiones son un universo. Por ejemplo, yo estudiando filosofía, no sé, para mí la poesía quizá había muerto con Neruda, ¿cachai? ¿En qué sentido? De que uno no tenía idea de, y en verdad, de esta cuestión independiente que se mueve y de que todavía se sigue escribiendo poesía, se siguen haciendo cosas nuevas, etcétera, etcétera. Claro que sí. Entonces yo, por ejemplo, a Operaciones Secretas llegué de rebote, que los chiquillos... Operaciones Secretas fue la primera. Claro. Y después te fuiste a Maldo. Claro. ¿Ya? Los chiquillos eran un colectivo que se generó a partir de los talleres de Balmaceda Arte Joven. Yo nunca estuve en Balmaceda Arte Joven. Claro, ahí estaba la Connie Marchand. La Constanza Marchand. José Villa y varios chiquillos que ahora se los llevó el alcohol. Claro, que se los llevó el alcohol. pero la Connie Marchand de los que hoy día... Ahora son las niñas con palillo, ahí con claro. la Cachileo. Ahí no sé nada yo. La Colibrí. Claro, entonces ahí llegué de rebote porque, por ejemplo, un amigo, un compañero de carrera que es un año mayor que yo, estuvo participando en estos talleres y un día me llevó a mirar de invitado. Y ahí me enganché, como era un medio profe de filosofía, como le dije, yo les puedo hacer una clase sobre lo que habla, no sé, Benjamin de Baudelaire. Claro, claro, claro. Y ahí me enganché. Te fuiste en la pedagógica. Claro, y ahí me quedé, y ahí me puse a escribir, como me puse a escribir en serio, digamos. Ahí realmente te pusiste, ahí me puse a escribir, te aplicaste. Claro, ahí me apliqué, y eso, claro. No sé, pues eran 6 años atrás y no ¿Qué más. ¿Qué año más o menos? ¿Te acordás? 2009, 2010. Harto ya, pues. Harta agüita bajo el puente. Claro, harta agüita bajo el puente, pero considerando que yo tampoco soy un compadre tan joven como los cabros se pueden escribir a los 15 años. Usted tiene 27. ¿Vale? Yo tengo 27, pero los cabros se pueden escribir a los 15, a los 16 años. Claro, a los Rambó. Claro, a los Rambó, ¿no? Yo empecé más o menos... Pasadito. Más o menos pasadito a decir, voy a escribir poesía y quiero hacer algo con esto. Claro, al discernimiento, al pensamiento. Claro. Oye... Fabián, mira, yo te preguntaba sobre ese colectivo. Primero hablaste de Operación Secreta, después te fuiste con Mal de Ojo. Claro, yo te comentaba porque estamos en una sociedad netamente individualista, ¿cachai? Claro. En la cual sale más papa, weón, trabajar solo que andar metiéndose en un grupo de gente porque es una paja, ¿cachai? Claro. Según lo que piensan ahora, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que te trataba de recalcar, bueno. Y después te fuiste a Mal de Ojo. A Mal de Ojo. Ahí Pablo Lacroix. Pablo Lacroix, Emerson Pérez, Nicolás Brino, Leonardo Ciudad, Andrés Sáenz, entre otros. Ya, ¿y qué tal ahí? Ahí bien, ahí compartimos harto con los chiquillos. ¿Ahí era más dark, más oscura la cosa? Ahí, claro, más oscura, mucho más oscura. Es que ahí igual se trabajó harto porque igual fue como llegar con muchos chiquillos que eran más maduros. Claro que más maduros en el tema de la escritura. Que yo, en Operaciones Secretas, yo con la Connie éramos básicamente los más viejos. Y los otros chiquillos nos habían de 15, 16, 17. Y luego la disolución completa de Operaciones fue porque todos se metieron a estudiar en las universidades, ¿cachai? Entonces, ahí quedó la deriva. Y luego llegué a Mal de Ojo, me acuerdo que llegué a Mal de Ojo porque una vez, bueno, yo en la soledad absoluta, de no porque Operación era nuestro pequeño nido y no conocíamos mucho más allá de ese pequeño nido, una vez con el Emerson, la Dani Catrileo me invitó a leer al pedagógico, me encontré con el Emerson, y conversando le dije como, ¿sabes qué? Voy a ir el miércoles a Mal de Ojo. Me dijo, anda, y de ahí no me moví más. Ahí quedaste pegado. Ahí quedé pegado. ¿Voy a llamar a la música? Llamamos a la música. Mira, aquí la tradición es que el invitado... Elija las canciones, usted me mandó. Cuatro. Claro. Vamos con la primera, mira, aquí la tengo anotada. Es esta, no, esa, la dos que vendría haciendo, porque esa la pongo yo la primera. Ya, bueno, voy a presentar la primera canción y explicar un poquito por qué. Explica. Bueno, cuando yo iba terminando la universidad, cuando estaba en todo este proceso de mucha hambre, de no tener plata y estar con todos estos procesos raros que te quitan todo el tiempo, decidí hacer algo que no hago muy bien, que es ir a tocar guitarra a la micro. Yo no tengo la gran voz, tampoco soy un muy capo guitarrista. Pero ganáis moneo, ¿no? Que con esta canción... ¡Ay, te digo! Es que con esta canción me salía muy buena, entonces ahí me iba muy bien. O sea, que la cantáis todo el día. La cantaba en toda la micro. Y, bueno, y tomaba puro recorrido diferente todos los días, eso sí. Pues. Después el otro guitarrista me tenían cualquier mala porque yo estaba armando su recorrido. Yo estaba en todos. Bueno, y esta canción es de Fito Páez y se llama Al lado del camino.

Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces, amigos, Fito Páez. Oye, este es muy trágico este tema. Es muy trágico. Y No sé si será trágico. Rebelde también, así, como que el weón, claro, como que mira y no se mete, weón. Trágico rebelde es como, no sé. ¿Cómo lo encontraste tú? Estas propuestas de vida que se tiran a la mesa en el fondo, po. Claro que sí. Oye, ya, pues sigamos con tu biografía. Mira, tú estábamos hablando de lo que eran los colectivos, sí, antes, en el bloque anterior. Y de ahí te pegáis un salto porque después viene tu libro, po. Si no me equivoco, que el 2014, o sea, el 2008 tú me dijiste. No, el claro, yo habría sido el 2006, después viene el salto, claro, encerrado. ¿Y qué hiciste ahí, estudiando? ¿O escribiendo nomás, metido de cabeza en el libro? Estudiando, escribiendo, ya estaba trabajando como profesor, entonces estaba haciendo clases, y claro, y estaba de cabeza en el libro, y editando con los chiquillos de Mal de Ojo. Después los chiquillos de Mal de Ojo se separaron, entonces fueron como 2 años de vacío, sin colectivo, sin nada, donde me tiré de cabeza. Al water, porque, digamos, que, y este igual una tira al water. Claro que sí, pues. De... No, pero está bien, pues, weón. Claro. Está bien porque. Puta, esto, saquemos la cuenta, pues, es como 6-7 años, weón, para hacer un libro de cuántas páginas. Breve. Igual, ¿o no? Claro. Para los años. Y un trabajo que se nota que hay una estructura, que está bien hecho, que hay harta corrección. Claro. Harto papel roto, yo creo, ¿no? Harto papel roto. Oye, mira. ¿Cuál fue primero el paralogismo? Porque fue el paralogismo y después hay una antología de metalenguaje, que es el mismo año. ¿Cuál fue primero? ¿La antología? Es el paralogismo y luego la antología, pero obviamente en la antología está postulando con un tema que sea en el paralogismo, ya, pero está postulando poco desde antes. Hablemos de la antología. Ya. Mira, se llama metalenguaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es una antología metalera. Claro, una antología que, claro, poesía o narrativa y su relación con el metal, que hace el Pablo Lacroix y el René Silva. Sí, claro, ellos fueron los editores. Claro, ellos son como los metaleros de la poesía, digamos. Hay harto metal ahí, por ahí. Claro. El Álvaro Cordero también. Álvaro Cordero también, que acaba de lanzar su libro, y él. Sí, hay harto chascones por ahí dando vuelta. Oye, y tú me contabas, Juan, que en paralogismo, porque me dijiste que no andabas con tu libro, pero en paralogismo hay un texto que sale en metalenguaje. ¿Lo podéis leer? Pero es que es larguísimo. Pero un pedazo, pues, dame nomás, ¿por qué tan largo? ¿Cuánto, media hora? ¿7 minutos? Léelo, pues, weón. Ya, lo leo. Léelo. Este poema se llama Rocas. Siento como si toda la historia humana se reconstruyera en mis entrañas. Callamos porque la lengua se nos hizo una bandera trenzada que se empapaba de carne cuando se balbuceaba el propio nombre a la intemperie del canto. Nos dijeron que tú y yo no éramos más que huesos sobre huesos flotándose para esquirlar las vitrinas transnacionales y que un trozo de alma vertebral se nos quedaba en cada huella dejada sobre el cemento fresco de las patrullas policiales. Entonces nos miramos con las pupilas dislocadas. Me prometí caer de un salto de la cuneta al mundo y tragarme el miedo con cerveza ardiente. De rodillas, sobre las botellas quebradas, vender la saliva al mejor postor inmobiliario. Prometí tanto apocalipsis cotidiano, arrimado a los árboles del cementerio de la Ligua, esperando que germinase un aroma desde la calavera de Telier, que terminé siendo cáncer oculto en la propaganda televisiva del almuerzo de día domingo, mientras los perros desgastaban sus dientes en los pómulos del niño de sueño, al que le llovían los ojos tejiendo los rincones que las arañas abandonaron por falta de pan. Nadie fue capaz de redactarnos la genealogía del cemento, en tanto yacíamos recostados en las azoteas de los edificios metropolitanos, limpiándonos las uñas, echando a volar las pestañas sobre las cenizas del cosmos. Allá arrojamos nuestros gemidos a mansalva esperando derribar algún avión comercial. Es que aún creíamos en el verso quiltro derramando alguna esperanza vagabunda en el nombre de los desaparicienses. Es que aún creíamos en esos ojos carnívoros tragándonos para llevarnos a otro lugar en donde los comerciantes aún decorarán la cuadra barriendo la vereda a las 7 de la mañana con boina de cielo y overol bordado de pájaros, donde la única sangre fuese la de nariz del niño que se jugó la tarde en bicicleta al sol, con la polera amarillenta manchada de chocolates regalados por los abuelos, donde la sombra aún fuese dada por los árboles y lo más cercano un rascacielos fuese el padre, intentando cambiar las ampolletas transculturales a los signos zodiacales, porque en ese lugar las palabras langueteando los ronquidos de la especie sanarían las desventuras del bosque. Nadie fue capaz de pintarnos un cordero degollado en las pasarelas peatonales cuando los suicidas hacían filas para retratar sus poemas de sangre en el parabrisas de los automóviles sin tiempo. Como rocas nos quedamos ensartados a la tierra virgen para desbarrancar en náuseas y cuesta abajo desenrollar la columna vertebral de la década. Entonces nos llevaron engrillados a recorrer las casas comerciales, nos ultrajaron nuestros poemarios de fuego mercenarios de los magnates literarios, nos llenaron de penes los versos, vale más la piedra que el falo, gritamos frente a los obeliscos mundiales, pero nos transmutaban la capucha en orca y fuimos el asta de los que saludaban a la patria, cuando la bandera ya no era mordaza, era péndulo danzando entre los polos de los viajes astrales, y al igual que a un saco que secuestrase la tierra en entera, les regalamos el alma mordida por ansiolíticos y electrochoques santos. Aún así nos negamos al protocolo del viaje, nos negamos a la inocencia originaria de la montaña rascándole los sobacos al infinito, colgados de los testículos del espíritu dejamos vaciarse los bolsillos del hambre, nos negamos a la comodidad de los recuerdos, nos negamos a embalsamar las catedrales con hipocresías metafísicas y con los cuellos fracturados. Nos negamos a todo y sin necesidad de ser salvaje lobo aullé. Juan de Dios Luis Martínez, tu nombre me recuerda al mío que perdí jugando ruleta rusa contra los pájaros cuando comprendí la insignificancia de la palabra madre. Nos negamos a la infertilidad del lenguaje místico prometiéndole descendencia a las gargantas más secas que escupían el polvo llevado por los ríos a los imperios modernos. Y así, edificando intimidantes monumentos a la cultura de masas, fuimos invitados a posar nuestras mentes sobre los pedestales de la plaza de armas. Pero nos negamos a todo y sin necesidad de ser salvaje lobo aullé. Padre, cierra las ventanas para huir rompiendo los vidrios con las ojeras, para beatificar con las monedas que derrobé en la infancia a los viejos borrachos que yacen sentados en los columpios del absoluto. Coloreábamos todas las veredas con el alquitrán que arrastrábamos desde el nacimiento. Nunca escondimos la mano después de tirar un verso por las alcantarillas para que fuesen leídos por los leprosos posmodernos, a los que a pedazos se les caía la realidad desde los rostros, como rocas se les caía la realidad desde los rostros, solo porque nosotros hallaríamos el lenguaje marginal de los espíritus. Fuimos de frente y escribimos nuestras vidas amarrándonos desde las venas. El coloso de Rodas fue testigo de energía nuclear que emanaba desde la muñeca derecha cuando se la anudamos a la garganta. Y en el nuevo año que nunca llegaría, los fuegos artificiales del Entel cauterizaron los tajos de la otra muñeca. Fuimos la cruz misma que atravesaba la historia con el tatuaje del infinito haciéndonos polvo las espaldas. No quedó más que preguntarnos cuántos poemarios son necesarios para transparentar la miseria del hombre. Habrá que llenar con el prefijo anti, diccionarios y epitafios para que la poesía capitalista que nació desde la mala cobertura psicopatológica de los consultorios del Estado brote nuevamente como una flor de barro, expandiendo sus pétalos desde la macabra carnicería humana. Entonces te dije, bésame con un beso que recopilé la poesía universal para comprender de qué hablan estos imbéciles, pero quisiste conjugar voluntad y deseo en un clavo que encarnase a la tierra, los pies institucionales que nos forzaban a caminar directo al matadero, mientras de memoria gritábamos el macho anciano furiosos desde la ventana edificada a patadas cartesianas, remojábamos nuestras gargantas con el llanto de la población desmembrada y a punta de orines nos adueñamos de los callejones. Que ni imaginar que nos caminaríamos tantos versos escribiendo con las tripas la palabra hambre y que nos seguirían los perros fracturando la herencia que dejamos oculta en los vientres continentales. La sabana santa cubrió nuestros rostros y el grial cual molotov estalló en el pecho amargo de aquella patria que se nos quedó enganchada al lomo cuando bautizamos los árboles con el nombre del mundo, el que metimos dentro del papel con el que nos echamos a los pulmones todo el nihilismo del barrio Bellavista. Como traducción conductores flaites del espectáculo de las pobres esferas. Elevamos un refugio a partir de estructuras óseas proletarias. Habitamos el degrade social de las caminatas por la Alameda. De Providencia Estación Central se nos destiñeron las pisadas, dejando una estela de rota en las botellas existenciales. Mientras en la cancha del barrio quedaba el puro pelo del perro muerto un mes atrás, comimos sopaipillas en el carrito de un lugar perdido. Y de alguna manera ayudaste con estas líneas cuando mirabas con rabia los espejos destrozados del siglo. ¡Woohoo! Este salió la raja, weón. Es un delirio, weón. Está claro. Bien. Está bien. Es. Oye, loco, mira cómo está el metalenguaje, weón. Toma agua, weón. Vale. Pero no, está el metalenguaje. Es no, agua, amigo. ¿Sí o no? ¿Es agüita? Ah, sí. Ah. Ya, oye, Fabio, mira, está en metalenguaje, así que mira, vámonos al tiro con el tema, pues, weón. Todavía he pedido el número 3. Sí, pues entonces ya. Entonces, por lo mismo, hablando de metalenguaje, voy a presentarlo al tiro, no voy a dar mucha reseña, pero igual es como un símbolo de lo latinoamericano, yo creo. Un símbolo latinoamericano. Raíces, sangrantes raíces. Voy a dejar por ahí, Brasil. Brasil. Voy a dejar con Roots, Bloody Roots de Sepultura. La diversidad de la música en tu radio, la voz de los trabajadores. Ahí está, entonces todo el power aquí, nuestro control. Ah, Montesino estaba cabeceando. Haciendo ahí un meneo de cabeza. Oye, qué bueno. A mí, o sea, es que yo te voy a confesar, no soy muy entendido de esa música. Pero generalmente cuando escucho la tolero, ¿eh? No soy eso, bueno, oye, baja esa hueva. ¿Qué pasa con la mayoría? La ¿no? baja, claro. Pasa. No, por lo general los metaleros son muy metaleros para sus cosas, ¿no? Sí, no, pero igual, de repente beberse sus vacilones con cerveza, bueno, bien, bien. Oye, mira, tenía por acá algo que dijo en tu presentación don Raúl Zurita, porque te lo presentó, ¿verdad? Claro. Un honor, ¿no? Sí, igual. Piola. Él dice, es un libro que en cada página, en cada poema, para decirlo en el sentido más arcaico del término, entra en tensión con la estructura. Lo que justo hablaba de Tupu. Claro. ¿Cachai? Tu poema está peleando con la estructura del libro. Claro. Y es lo que te pasa a ti en tu vida, ¿o no? Claro, esa es tu vida, al fin de cuentas. Como reconocer que uno es más allá de uno. Si uno es un producto, entonces este libro no es mío. Este libro lo escribió la historia a través de mí. Es todo lo que tiene que ver la fatiga de material que hablábamos en antes. Hoy, claro, dentro de esa fatiga de material, weón, hoy día, weón, le dieron absolvieron a Carlos Larraín, po. Un viejo, un loco, un hijito papi que el 18 de septiembre asesinó a un obrero, weón, lo atropelló, curado. Y ahora quedó libre. ¿Qué opinas dentro de esa fatiga de material, weón? O sea, es terrible, weón, el imperio de la plata y que sigamos creyendo en que se va a conseguir algo de estas formas democráticas que se llaman cuando ya tenemos más que comprobado que la plata manda y no solamente la plata, sino que la opinión personal vale y todos tenemos una verdad distinta. Entonces, si usted opina así, yo opino distinto, opinemos distinto nomás, pero no se resuelve nada porque yo mando y tú todo decís. ¡Tú cállate! Puede pensar muy distinto a mí, pero yo mando, lo siento mucho. Aquí las ideas no se discuten, ¿por qué? Porque cada uno tiene su verdad, pues, compadre. Como bebé. Como ese discurso súper postmoderno que hemos adoptado. Todo y como, ¿y por qué pensáis eso? Es que cada quien es libre de pensar como quiere. Pero defiéndemelo, pu. Es que cada quien es libre de pensar como quiere. Entonces eso lleva a la debacle, pu. Cállate, resentido. Claro, y sobre todo en política, ¿cachai? Que, bueno, los compadres te dejan la cagada. Oye, yo opino muy distinto a lo que estaba pensando el presidente o a estas leyes que se están otorgando. Ah, pero usted me eligió y además usted piensa de una forma y yo pienso de una forma distinta. Así que no nos vamos a pelear, sino vamos a encontrar quién de los dos tiene la razón, pero yo estoy mandando. Es así. Entonces, eso es el asunto y claro que es asqueroso lo que pasó con Larraín, pero ¿qué otra cosa podía pasar? Esa es mi pregunta. ¿Qué otra cosa podría pasar? En este país no sorprende. Como gente sorprendiéndose, como volviéndose loco. ¿Y qué otra cosa iba a pasar? ¿Bueno, iban a meter preso por 15 años? Más encima, weón, que estos weones son tan inteligentes que lo tiran justo a fin de año, cuando la gente está como sensible, weón, y hacen ese trabajo, que son los medios de comunicación de masa, usted que es marxista de tirar la punta, po. ¿Ah? ¿O no? Claro, por ahí. Pensándolo bien agudamente. Claro. Sí, pues está todo el rato ahí el... Oiga, don FB. Vámonos con su próximo trabajo, porque usted está preparando algo. Claro. Anduvimos conversando por ahí que usted tiene un trabajo que se va a llamar a futuro para estrangular el idioma de los pájaros. Claro. ¿Ya? Pero ahora usted está trabajando en un plaquet. No, el plaquet está terminado. Está terminado. Sí, ese plaquet se llama El idioma de los pájaros es también el idioma humano. Claro. ¿De qué habla ahí? ¿En qué ola te fuiste, weón? Me fui en la ola de empezar a preguntarle qué onda al pájaro de Martínez. Claro. Juan Luis Martínez, un poeta, explícamelo a nuestra gente. Claro, Juan Luis Martínez. Bueno, Juan Luis Martínez, un poeta muy, muy especial en Chile, que tuvo un par de obras súper súper importantes, súper significativas, que es una obra que muestra, que mezcla lo visual, que intenta constantemente... Juega con distintos soportes. Con distintos soportes y... Y estructura. Y estructura, y constantemente intenta decir lo no dicho. Claro. Lo no dicho. Entonces, claro, él habla del idioma de los pájaros. Que los pájaros tienen un idioma transparente que... Cantan en pajarístico. Y que, no sé, yo lo entiendo como que los pájaros tienen el idioma de la verdad que nosotros nunca vamos a poder comprender. Por tanto, nunca vamos a poder conseguir esa verdad que al menos nosotros que somos como un poquito más modernos que posmodernos para pensar nos revienta la cabeza. Claro que sí. Oye, Fabián, y este trabajo para estrangular el idioma de los pájaros que lo va a sacar con el colectivo Periférica, ¿verdad? Editorial Colectiva Periférica, que el Absalón Opaso. El Absalón Opaso. ¿Sí? De Valparaíso. Claro, de Valparaíso. Ya salió el trabajo, ya está circulando allá en Valpito. ¿Y acá en Santiago puede hacer algo? Es que salió recién, pues. ¿Pero piensas hacer una presentación así? No creo. Yo creo que más que nada como cuando lea llevarlo para vender, porque... O sea, como que la plaquette como que no tiene como grandes lanzamientos. O si tiene lanzamientos, pero que son en grupos de plaquette. Sí, pero el trabajo de Ashef Salón es interesante, ¿eh? Sí. Pulido a arte ya. El compadre tiene un catálogo bien potente. Úrsula, hay una antología con Úrsula Stark, Alejandra del Río, Marcela Saldaño. Amanda Durán, sí. Etcétera. Sí. No, si Absalón está armando un catálogo, pero potente. Y también sale... Antes de pa nombrar a mi amigo que quiero tanto este weón, la plaquette del Pablo Lacroix, que ya. Se llama Reparación de Escena. Cuéntanos de eso, no lo sabía. ¿De qué trata? Bueno, la reparación de escena es como el rollo del Pablo que tiene con el desmembramiento y como que acabar con su propio cuerpo. Oh, sí, ese weón es psicópata, po. Es psicópata. Oh. No lo va a tener nunca para acá, amigo Control, porque nos puede comer vivo el Pablo Lacroix. No, pero él tiene un rollo con una forma como, ¿de qué forma puedo acceder yo a lo impronunciable automutilándome, digamos? ¿Sí? O sea, hay que resumir un poco su poética. Es lo que yo leo. Pero claro, son las dos plaquetas. Es la mía, el idioma de los pájaros es también el idioma humano, y la de Pablo, que se llama Reparación de Escena. Ahí está el rollo. Muy bien. Oye, Fabián, mira, entonces, si nos vamos con Paralogismo, de La Sombra Sin Mundo, que es del 2014, este año, y después... Venimos con la continuidad que va a ser para Estrangular y Idioma de los Pájaros. Yo creo que va a estar el 2015 ya. O sea, ya está, me dijiste, ¿verdad? Pero o sea, cuando hacemos acá en Santiago, 2015 ya. Claro. O sea, ya tampoco. 2015, 2016, que ahí igual hay un trabajo de fondo que estoy haciendo que está bien interesante. Ah, hay un proyecto. Entonces ahí está la pregunta que quería hacer, porque tú estás en la búsqueda de un poema total. O sea. Un proyecto de poesía, de poema absoluto. ¿Por ahí va? Claro, pero no sé si el poema absoluto sea en el papel, por... Como esta, pero cuéntanos un poco cuál es el rollo. Esta identificación, yo creo que, bueno, todos somos parte del poema, al fin de cuentas, como humanos, como seres humanos. Al fin de cuentas, el poema total es cuando se dijo todo. Debería llegar algún momento en que todo este intento de la poesía por decir algo que no se puede decir, se haya dicho. Claro que sí. Y esa cuestión se puede identificar con algo que podríamos llamar la conciliación. O con algo que se podría identificar como el fin del desgarro. Como con algo que se podría identificar como, no sé, el fin de las clases sociales puede ser. Entonces, claro que entendiendo en términos, no sé, desde Guy Debord, desde autores más contemporáneos y como desde la vanguardia histórica, identificación entre arte y política, la mayor obra de arte, el poema total, es la revolución social. Po. Pero por supuesto. Po. Entonces, la rebelión. La rebelión, po. Los trabajadores. Los trabajadores o la dialéctica que podáis generar, pues sí, ahora como la dialéctica está como para todos lados. Para todos lados. Las dialécticas podría ser. La dialéctica. Oye, loco, mira. Vámonos al 4. Ya. ¿Te pusiste pesado? No, es que es el tema de la infancia. Ya, póngalo, porque explíquenos por qué. ¿Lo escuchabas cuando pendejo? Claro, es como uno igual es como un pequeño niño bullying, entonces como uno un poco raro, un poco distinto. Como ahueonado. Y ven en un colegio donde no todos los chicos son tan simpáticos con la gente como uno. Claro, o sea, no, todos jugando la pelota y vos haciendo otra cosa. No, igual jugaba, pero... ¿Sí? Muy bueno, ¿no? Sí. ¿Y igual? Sí. ¿O jugaba sí. al arco? No jugaba al arco. ¿O no? No, entonces llega un momento que uno busca su identidad para ser alguien, pero al fin de cuentas termina siendo nadie igual. Pero esto estaba como muy de moda y era como muy popular en ese tiempo. Y me gustaba mucho. El nu metal... Entonces los voy a dejar con un tema de Deftones que se llama Be Quiet and Ride. We'll be right back. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba entonces Deftón, pero este es uno de los primeros temas, los locos, ¿ah? ¿Sí? Porque yo lo vi el video en YouTube, el weón tenía como 18 años, weón. Claro. Un dijito, el chino, weón. Era cabrito. El chino. Oye, mira, estamos, se nos está yendo volando el tiempo, loco. Así que yo, antes que nos echemos al pollo, weón, tú en este libro mencionas a muchos escritores, autores, ¿ah? Sí. Entre ellos, ¿quiénes están? Pablo de Roca, Walt Whitman, Ezra Pound, Raúl Zurita, Leopoldo María Panero. Y tú dices que ellos forman parte de un circuito miserable. ¿Mm? Miserere. No creo. No creo. Yo creo que el circuito miserable la puede ser actual. en la pesada. Como. Claro, ahí hay mucho miserable. Sí, no, yo creo que claro, cuando cito a estos compadres, los cito y los estoy tachando, estoy diciendo, ustedes son parte de este poema que intenta absorberlo todo. Las voces, po, weón. Ustedes son las voces de este poema que intenta absorberlo todo. Como ese desafío como casi suicida que uno tiene a veces, como de intentar contener todo en uno, y de repente vaya a explotar nomás, po. Claro, po, de repente, bueno, se te va tu mente y te claro. Va y claro, te va a ir la bola. Oye, loco, ¿le damos unos textos? Pero mira, te voy a leer un texto lo que usted quiera, del idioma de los pájaros. Ya, bacán, pues, que es también el idioma humano. O sea que entonces es una primicia. Una primicia. Ah, primicia que es la CGT entonces con FB, nos va a leer de su último trabajo. Ya, dale nomás. Este poema se llama Q. Escribo, escribo, escribo, escribo, escribo, escribo, escribo, escribo, escribo, escribo, desesperado, impaciente, desde el pánico radical, escribo, esperando que de esta pésima verborrea barroca adjetivista, como de mi poesía, dijeron, se me caiga la lobotomía sobre el cemento molido, dejar impreso un verso molotov junto al vómito, y con la cabeza vacía, con las cuencas expuestas de los ojos catástrofe, se me traduzcan los pájaros en su idioma, me canten el verso que sin querer dejé desparramado en la catarsis, comprender con la cabeza vacía las cuencas expuestas, comprender que siempre la palabra estuvo sosteniendo al mundo como Heracles sosteniéndola en la soledad absoluta del canto, comprender que no hay cuerpo, solo historia dividiendo lo infinito a cabezazos contra el acantilado, comprender que mi cerebro no es mi cerebro, por eso allí deshecho en la ciénaga de un abarcable, sin esfuerzo reescribe los epitafios, comprender y mandar a la morgue el desgarro, a la morgue, toda creación humana, la fosa común de lo finito, a la morgue el profeta, a la morgue el corazón chamánico, a la morgue las cenizas irreparables de que ardo menos que tu poesía dijiste, a la morgue patria, a la morgue Burgos, autopsia clandestina tajeándome el silencio, comprender que no hay átomo que no contenga entero al cosmos, con los pómulos todos morados y las tripas colgando, comprender a la morgue el agujero negro, a la morgue la incertidumbre, a la morgue el indestructible pared de lo real aconteciéndole al tiempo. Bien, bien. Tenía un buen remate, weón. Un buen remate. Oye, Fabián, se nos va el tiempo, pero me gustaría así como que nos dijeras, contarles un poquito qué tienen en cabeza. Y bueno, si viene lo que es el lenguaje de los pájaros y todo eso, pero ¿qué más tienen más o menos así como una idea, cachai? No, bueno, está en el... ¿O qué esperáis para el 2015? Claro. Weón. Bueno, espero terminar el para estrangular el idioma de los pájaros, que igual estoy con un cuento bien extraño hay el pie forzado. Hay un pie forzado que me quiero guardar, ¿ya? ¿Ya? Que me lo quiero guardar, yo creo que me lo voy a guardar hasta que sea el lanzamiento, porque hay un trabajo interesante ahí. Un trabajo interesante que me está acompañando más gente en esto, ¿ya? Ah, ¿es como colectivo? Ah, ya, si no, si no quieres contarme contigo. No, ya. Ya, para que no se pule la wea. Y estoy trabajando paralelamente en otro libro, que igual llevo poco avanzado, pero está la idea que se va a llamar Postmetrópolis. Ya. Que ese sí yo creo que da para largo. O sea, cuando tengáis unos 50 años. A lo mejor mandársela de Pound. No, pero es como, intento hacer como una geografía, como en mi rollo de abarcarlo todo, y intento hacer como una pequeña cartografía poética de Chile. Mira qué bien, weón. Esa weá ambiciosa. Sí, pues, por eso digo trabajarlo que con pidiéndole plata al Estado, pues, weón. Para claro, que investigando, para investigar más, ¿cachai? Claro, pero vuelto poesía, o sea, reconstruir una ciudad poética. Claro, Pero si es una ciudad, ¿solamente Santiago? ¿O... No, hacer una ciudad. tomando todo, intentar hablar de todo. Te caché. Generar los puntos cardinales de esta ciudad. Cartografía. Una cartografía, donde generar los puntos cardinales que van a mover esta cartografía, dónde se va moviendo cada uno, cada grupo, cada... ¿De cuál fumáis, güey? Cada poética. ¿Ah? ¿De cuál fumáis? No, de hecho no fumo porque ando volado todo el día sin necesidad, ¿cachai? No es necesario. No es necesario. Oye, Fabián Burgos, o señor 16.561.886-6. Te falta la pura clave y me seguís la plata ahora. La pura clave y te saco la plata en el... Vale. Oye, loco, te quiero agradecer, weón, puta, re contento que nos hayas visitado en la radio. El tiempo, la hora pasa volando, escuchamos buena música. Te quiero repetir que este programa se repite los días domingos. Ya. ¿Cachai? A las 14:30. Te metí a www.lavozdelostrabajadores.cl para que vuelvas a escucharte el día domingo con la familia. No sé si me gustaría escucharme. Con la familia tomando cola de mono. Oh, ¿verdad? Así que eso, po. Vámonos con la última canción, po. El último pedido que usted nos hizo. Ya, son los, ya. Entonces, para cerrar, bueno, empezamos con lo... Bueno, son como dos posturas de la vida, ¿cierto? Si te con lo que viene ahora. Claro, son como dos posturas de la vida radicalmente distintas, ¿no? Ya. Ahora dejamos a Scorbuto con Cosas de la Vida. Eso es. Chao, amigos. Chao, chao. We'll be right back.